lo baila, lo mueve, mene y lo sacude. Esto es un party de gante, los chotas que circulan. Cúbrela pa' que las galetas que se pudren. Prendo el disco porque quiero que se nuble. Llueve el dinero si ella tuerca ese culo. Con o sin prenda estoy brillando hasta el oscuro. Ellos salieron como cosos patulos. Cuando vienen con careta yo de una los depuro. Les tiro el líquido, yo vivo nítido. Cuando me escriben le respondo modo efímero. Antes andaba por el barrio un velocípedo. Si ves la máquina se te va a ir el oxígeno. Baby, tú síguenos. Si te mandaron a setear, tú solo dímelo. Está la pandilla entera puesta para el dinero. Habla claro, mami, que es lo que tú quieres. La consigo purita y nos burlamos del retén. Estoy conectado con la mafia, no importa dónde estés. Trabajo pa' PR y la meto PLP. Cabrón, tu amor platónico es mi TBT. Y los cuentos no me creen, que cuánto me busqué. Me quieren pantallar con la que ya yo ejecuté. Me quiero ir pa' la Q con una baby en el coupé. O si no, pa' Argentina, pa' ferrear le rescaté. Ella hey, estaba fumando pasto en la esquina del barrio, educando a los guachos, haciendo billetes sin horario. Siempre ignorando los comentarios, buscando lo monetario, porque queremos hacernos millonarios. Haciendo música pa' sonar en la radio, pa' evitar problemas innecesarios. Siempre ando con una que se inyecto los labios. Toda mi banda ya sabe de lo que hablo, estamos remo full time. Con pillo tengo mi gente, me caso la Nike y salgo con lo demente. Yo ando fumando. Ella lo baila, lo mueve, menea y lo sacude. Son parry de gante, los chotas que circulan. Ándale, mecha, que andamos el lunes a lunes. Prendo el disco porque quiero que se nuble. Llueve el dinero si ella tuerca ese culo. Con o sin prenda estoy brillando hasta el oscuro. Ellos salieron como cosos patulos. Cuando vienen con careta yo de una los depurro. My Tower, elegante que lo que es.